se mató una avispa en la cocina. ¿Ah, sí? ¿Quién? Sí. Ara ho li preguntaré. Cara, quin mes és? No m'ho he de Vamos a hablar en estas cinco sesiones que quedan para concluir estas clases de la gracia de Cristo. Ya habíamos iniciado el tema y ahora vamos a continuar. Vamos a tratar hoy de la justificación. Para plantearlo, vamos a partir de este punto de vista. Decía San Agustín que la virtud infusa, la virtud sobrenatural, es una cualidad de la mente por la que obramos el bien, y que la obra Dios en nosotros, sin nosotros. Es decir, comienza por definir las virtudes morales, sobrenaturales, no solo las virtudes teologales, sino las virtudes sobrenaturales, morales, como algo que Dios, con su gracia, in nobis sine nobis operator, las obra en nosotros, sin nosotros. Y esta definición de San Agustín está profundamente conexa con la doctrina de San Apóstol Pablo, ¿no?, y con la doctrina de la Sagrada Escritura, y se contiene en una fórmula de definición del Concilio II de Orange, que es posterior a San Agustín, pero que es un concilio que se hizo en las Galias en el siglo VI, contra el resurgir del semipelagianismo, la minimización de la doctrina de la gracia que había defendido San Agustín contra los pelagianos. Y habiendo resurgido una herejía de esas que toman una apariencia de término medio, más objetivas que la ortodoxia, ¿verdad?, más equilibradas, diríamos, estas vías medias equivocadas, La herejía semipelagiana cundió mucho en las Galias, apoyada incluso por movimientos monacales, Era una herejía que no tenían gente muy austera en sus costumbres y en su... los monjes de Marsella, que llamábamos marsilienses, eran por lo general semipelagianos. Y un concilio de Orange y Lausicanum, que se llama en la Galia, del año 529, dio una serie de definiciones. Este concilio es un concilio local, canónicamente diríamos, pero expresó la doctrina católica de tal manera que es asumido, la doctrina católica de Orange, se supone que el episcopado galo expresó allí cosas que habían expresado los concilios de África con aprobación pontificia y que fueron en realidad por una presencia en la conciencia del magisterio ordinario universal de la Iglesia. Son textos que se pueden citar con la misma autoridad de expresión del dogma católico que cualquier concilio ecuménico o el de Trento o así. Un canon de Orange, el 20, dice así: yo voy a partir de aquí para ordenar las ideas todos estos días. Noten bien, canon 20 del concilio de Orange: muchos bienes obra Dios en el hombre que no los hace el hombre, es decir, no son obra nuestra, son obra de Dios en nosotros. Ningún bien hace el hombre que no sea don de Dios que el hombre lo haga? O sea, hay dos proposiciones aquí. Que hay bienes, muchos bienes, que Dios obra en nosotros, y que no son obra nuestra. Segunda afirmación, que el hombre obra bien, que el hombre hace bien, bien meritorio de vida eterna, bien sobrenatural, está hablando siempre aquí del orden de las obras que nos llevan a la vida eterna, y que el hombre hace muchas obras buenas. Ninguna hace el hombre que no sea don de Dios que el hombre lo obre. O sea, que Dios nos da a nosotros misericordiosamente el poder obrar el bien. Pero antes de esto, antes en el tiempo y desde luego siempre en la naturaleza, Dios hace bienes en nosotros que no los obramos nosotros. Como que esta idea del bien que Dios obra en nosotros, que no es un bien obrado por nosotros, sino obrado en nosotros, este bien obrado por Dios en nosotros es lo que Santo Tomás llama el efecto de la gracia operante. Divide la gracia de Dios en operante y cooperante. La gracia cooperante es aquella por la que Dios hace que nosotros obremos el bien, nos ayuda a obrar el bien y hace que nosotros, por don suyo, podamos obrar el bien. Que obremos el bien, no solo nos da la capacidad, sino la obra buena, nos hace que la hagamos nosotros. Gracia cooperante. Pero llama gracia operante aquella gracia que Dios obra, por la que Dios, misericordiosa, liberalmente, graciosamente, obra en nosotros, sin nosotros. Bien, aquí conviene dejar esto bien establecido, porque este obrar Dios en nosotros, sin nosotros, que de momento tal vez nos sorprenda, porque no lo hemos pensado bastante, ¿no? Pero hay que distinguir varios tipos de efectos buenos obrados por Dios en nosotros, sin nosotros. Y voy a dividirlo en tres ejemplos muy concretos que nos permitirán entenderlo. Todos sabemos por la fe, por la iluminación de nuestro entendimiento, por la instrucción más elemental catequística, que cuando nos bautizan somos hechos hijos de Dios. Y que si un niño recién bautizado, que no ha llegado al estado adulto y no ha pecado nunca, muere, va al cielo directamente, no puede ir al purgatorio porque no ha cometido ningún pecado venial, va al cielo. Al cielo, no al limbo, no, va al cielo. Oh, no ha hecho nada bueno. Bueno, él no. Pero sin él, Dios, ya sus padres le bautizaron, ¿sí? Es tan admirable la providencia de Dios que Dios nos confía a los padres cristianos la misión de hacer que nuestros hijos sean bautizados. Pero si creyésemos que la gracia que reciben cuando son bautizados es obra nuestra, es un efecto de nuestra paternidad cristiana, no tendríamos fe y no llevaríamos los hijos a bautizar. Lo que acaece en el alma de un niño al ser bautizado. Es algo que no es obra ni del sacerdote que le administra el sacramento, ni de los padres que le llevan allí. Es obra de Dios. Ahora viene una cosa. Esto es así incluso cuando se bautiza un adulto, que no sería el bautismo válido. No sería válido. No obraría de él la gracia santificante si él no hubiese profesado la fe y no hubiese formulado el deseo sincero de ser bautizado. De tal manera que esto que en un bautizo de un niño se pregunta a los padres y padrinos que buscan si profesan la fe, si renuncian al mundo, etc., esto lo hacen los padres en nombre de los hijos. Pero esto, si no lo hiciese, no solo externamente, sino internamente, un adulto no sería bautizado, sencillamente. Sería un bautizo aparente. Externamente se vería como si le bautizaran, pero no se le administraría el sacramento. El sacramento del bautismo en un adulto requiere que él crea y quiera ser bautizado. No obstante, lo que acaece al bautizar un niño o un adulto, en el adulto no acaece sin que él consienta y quiera. En el niño acaece simplemente porque alguien que puede, que tiene misión y responsabilidad de hacerlo, decide que sea bautizado. Pero lo que acaece en ambos casos es obra de Dios en el hombre. No es una obra del hombre, evidentemente. Por tanto, ahora, para clarificación de conceptos, situémonos en el caso del niño. El niño, sin uso de razón, sin conciencia, que es bautizado por voluntad de sus padres. Este niño, aquí tenemos un caso en que Dios obra en nosotros sin nosotros. Aquí este obrar en nosotros sin nosotros es absolutamente así. Lo obra Dios y no lo obramos nosotros. Lo obra Dios sin nosotros. Ahora dejemos este miembro de la división y vamos al bautizado adulto que distingamos. En este, lo que Dios obra en él es tan verdad como en el niño infante y no consciente, tan verdad que lo obra Dios sin el hombre, sin que el hombre obre. No es una cooperación del hombre con Dios, no es una acción humana ayudada por la gracia, o una acción de la gracia que cooperar con el libre albedrío nos hace justos por el bautismo. No. Lo que se obra en el sacramento del bautismo siempre es obra de Dios sin obra nuestra. Pero en el niño es sin ningún tipo de conciencia, ni de consentimiento, ni de voluntad. En el adulto es con su consentimiento, porque si él no quisiera, ni siquiera recibiría el sacramento. O sea, como dice Santo Tomás con mucha precisión, todo lo que Dios obra en nosotros sin nosotros, lo obra sin que nosotros obremos. Pero algunas cosas las obra Dios en nosotros sin que nosotros obremos, sin que nosotros cooperemos al efecto de aquella gracia. Por ejemplo, sacramental de la infusión de la gracia santificante. Pero no sin que nosotros consintamos. No dices, no sin que nosotros cooperemos. Porque nosotros, el adulto que se bautiza, no coopera con el sacramento en pasar él del pecado en que está por el pecado original a la gracia. No es que coopera, sino consciente en que Dios le infunda la gracia. Todo lo que Dios obra en nosotros sin nosotros, lo obra sin que nosotros obremos. Pero algunas cosas no las obra en nosotros sin que nosotros consintamos. Por tanto, tenemos, por ejemplo, la gracia del bautismo en un adulto, que es también gracia operante y es obra de Dios en nosotros, sino obra nuestra. No contribuimos nosotros a pasar del estado de pecado al estado de filiación divina. No es una cooperación nuestra, no hay una obra nuestra, no hay una iniciativa nuestra. Hay un consentimiento nuestro a una vocación divina que nos llama a la fe, nos llama a la fe, nosotros consentimos a esta vocación y queremos ser bautizados. Consintiendo en ser bautizados, se trata de un adulto, o un adulto que se va a confesar estando en pecado mortal, por ejemplo, no recibiría la absolución sin su propósito de enmienda, sin su confesión sincera, sin su por lo menos dolor de atrición y su confesión. Pero la gracia que obra la absolución sacramental en un penitente que está en pecado mortal antes de recibir la absolución, está en gracia de Dios después de recibirla. No es una gracia obtenida por la cooperación del hombre, sino por el consentimiento del hombre a la aceptación de la absolución. Es Dios quien perdona. Nosotros no merecemos el perdón desde el pecado. ¿Me explico? Otro día hablaremos de la gracia cooperante, que es aquella en la que ya el sujeto que coopera con la gracia ya está justificado, ya está en gracia habitual, ya tiene virtudes infusas, y según ellas, ayudado por la gracia cooperante, obra obras meritorias. Entonces, este aumento de gracia y la vida eterna la merecemos. Pero en cambio el perdón, cuando nos confesamos estando en pecado mortal, no lo merecemos, lo recibimos, y no lo recibiríamos si no consintiésemos. Pero es Dios quien obra en nosotros la infusión de la gracia. O sea, llamamos gracia operante aquella cuyos efectos son aquellos que son bienes que Dios hace en el hombre y no los hace el hombre. Aunque algunos de estos bienes no los haga Dios en el hombre sin que el hombre consienta, porque siendo el hombre un sujeto libre y siendo la filiación divina la máxima dignidad que, como decía, excede la de toda exigencia de naturaleza humana y angélica y es infinitamente más perfecto entitativamente que toda la belleza natural y artística y cultural del universo. Ya dije que hay más comunicación del bien divino en bautizar un niño, en absolver un pecador, en aumentar la gracia con la Eucaristía o la celebración eucarística. Hay más comunicación del bien divino que en la creación. Que en la creación. Esto lo decimos porque es de fe y es así. Pero no en nuestro entendimiento humano. O podemos decir con agradecimiento y fe y confianza y esperanza, pero tenemos, cuanto más convencidos estamos de esto, más nos damos cuenta que no lo comprendemos, que no lo sentimos en profundidad. No estamos a la altura de esto, pero la fe que se mueve en el oscuro, pero salta por encima de esto y creemos que es el ser hijos de Dios es más importante que toda la belleza natural y artística, y todos los tesoros de técnica y de arte y de gobierno de las naciones que haya habido en el mundo. Hay más comunicación del bien divino en lo que ocurre al bautizar un niño o absolver un pecador en el tribunal de la penitencia que en toda la filosofía de Aristóteles y toda la sabiduría en lo natural de Santo Tomás de Aquino. Lo divinizante es lo más excelente que hay en el mundo de los seres personales creados. Pues Dios obra en nosotros, sin que nosotros obremos. En algunos casos, sin que nosotros tengamos siquiera que consentir, cuando nosotros todavía no somos sujetos libres Pero como que somos sujetos libres, aquel bien divinizante que Dios nos comunica con su gracia operante, que no es obra nuestra, no nos lo obra sin nuestro consentimiento de sujetos libres, como en el bautizo de un adulto, en la absolución de un pecador, en la recepción de un sacramento que obra ex opere operato, es el sacramento que obra en nosotros la gracia, el efecto de la acción divina. Todavía hay otras cosas que obra Dios en nosotros, no sin que nosotros consintamos, pero sí sin que nosotros obremos, además del bautismo de un adulto o la recepción de un sacramento. Miren ustedes, esto que voy a explicar es el punto central de esta conferencia. He puesto estos dos ejemplos previos para orientarnos. También obra Dios en nosotros, no sin que nosotros consintamos, no sin que la gracia operante obre en nosotros un movimiento de libre albedrío, que consiente a la gracia, con un consentimiento que es efecto de la gracia que obra en nosotros. No es causa de la gracia, sino su efecto. Por eso la eficiencia de esta gracia operante se atribuye solo a la gracia, toda a la gracia. Dios obra en nosotros, no sin que nosotros consintamos, pero no cooperando nosotros al efecto, sino consintiendo nosotros al efecto que Dios hace en nosotros. Noten bien, siempre que nuestra voluntad libre pasa de estar desordenada o intentando como si fuese su fin último, bienes terrenos o bienes finitos, no tiene su intención rectificada hacia Dios, y pasa de esto a ordenarse rectamente a Dios, lo cual puede ser porque estemos en pecado y la emoción de la gracia nos lleve por la fe, la esperanza, el arrepentimiento al acto de contrición perfecta y seamos justificados por la gracia. O bien porque también, porque viviendo no en pecado mortal, pero tibiamente, con pecados veniales habituales, y sin plantearnos seriamente la ordenación de nuestra vida al servicio de Dios, vivimos teniendo como si fuese prácticamente nuestro fin último, pues la riqueza, el prestigio, la cultura, o el bien de la familia, o de la patria, o de la ciudad, o lo que sea. Muchas personas, estamos continuamente tentadas, todas, y en los tiempos actuales y en todos los tiempos de la historia, muchísimas cosas nos llevan a poner nuestro corazón, según el Evangelio, y por tanto nuestro tesoro, pues la riqueza, la vanagloria, lo que sea, toda la espiritualidad de San Ignacio, toda, está basada en este principio, que la vida cristiana no se vive en seriedad si no se tiende a ser santo, y no se vive santamente si nuestra intención no va al servicio divino por sí mismo, de modo que todas las otras cosas de los bienes creados de cualquier orden sean por nosotros asumidas como usables, pero no como objeto de fruición. Solo se puede fruir, en el sentido teológico de la palabra, del fin último, del bien divino. Todos los otros bienes son siempre con respecto al bien divino, son bienes que se utilizan, se asumen, se quieren como bienes finitos, pero nunca se pueden para la voluntad humana, esto es uno de los misterios de la grandeza abierta a Dios, creada para Dios y que no puede descansar más que en Dios. Algo que es una armonía también profunda entre el orden sobrenatural y el orden natural, del carácter de la persona, de ser un ente que en su individualidad incomunicable tiene un horizonte de universalidad, está abierto a todo, ¿eh? Que lo en orden natural ya lo veía Aristóteles. La persona no puede perfeccionarse como ser personal mientras limite su horizonte. Por eso la perfección, supuesta además la caída de la naturaleza y la destinación al fin sobrenatural, el hombre no vive una vida personal plena si no se abre al don divino y no aspira a aquello que Dios le destina. Una persona no orientada a la eternidad y a la fruición de Dios es una persona frustrada como ser personal. ¿Me explico? Entonces, en el centro de la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, muy armónica con lo que estoy explicando, que es de San Agustín y de Santo Tomás y de la Sagrada Escritura, está que el hombre, mientras no ordena su voluntad a Dios como su fin último, de modo que el servicio de Dios sea la norma del orden de todas las elecciones, de todas las cosas que asume, todos los usos de las cosas creadas, no vive seriamente su vocación de hijo de Dios. Pues bien, un cristiano que vive en gracia de Dios, que no vive en pecado mortal, que cumple con Pascua, que decían antes, y va a misa que los domingos, ¿no? Pero que no tiene la vida ordenada a Dios, no pasa de esta situación a intentar a Dios como su fin último, desde sus propias deliberaciones, de sus propios esfuerzos, desde sus propias reflexiones, a no ser que la gracia de Dios obre en él la moción hacia el fin divino. ¿Está claro esto? Del donde no hay, no sale. Y si nosotros no vivimos de cara a Dios, no, nunca deliberando cosas, deliberando escoger objetos, no escogeremos entre un partido político y otro, escogeremos entre una profesión y otra, escogeremos entre casarnos o no casarnos, escogeremos entre tal cosa o tal otra, ¿verdad? Pero no pasaremos a escoger de vivir con el corazón puesto en el mundo y en nosotros mismos, a tener el corazón ordenado a Dios. Esto no va a salir de nosotros mismos con una acción nuestra. Ni siquiera se va a producir con la ayuda de la gracia, poniendo nosotros, diríamos, el esfuerzo y pasando de esta cosa a la otra, ¿no? Así como no se pasa del pecado a la gracia, tampoco se pasa del no intentar el bien divino como norma de toda la vida. No se ordena la voluntad al fin último, sino un movimiento que la gracia ordena nuestra voluntad, no sin que nosotros consintamos. O sea, la gracia operante no solo obra el pasar del pecado a la gracia en el pecador, sino que cualquier moción de la voluntad al fin último, cualquier intención del último fin, estas que son el tema de los ejercicios San Ignacio, ordenar la vida al fin, esto no se hace sino consintiendo nosotros a una moción en que Dios obra en nosotros. El intentar el bien dice San Agustín, y lo cita Santo Tomás, el que intentemos el bien es obra de la gracia operante. El que perseveremos en cumplir los propósitos hechos y elijamos todas las cosas de la vida ordinaria, ¿verdad?, según este bien que ya hemos intentado como fin nuestro, eso es obra de la gracia cooperante. Aquí obra ya la acción de la cooperación. Pero el pasar, diríamos, de no intentar el fin divino como norma de nuestra vida a intentarlo, esto es el efecto de la gracia. Que queramos el bien, dice San Agustín, simplemente es obra de la gracia en nosotros. Que vivamos según queremos es obra de la cooperación de la gracia con nosotros, que ya estamos ordenados previamente por la gracia. Y todavía otra cosa hace la gracia en nosotros, sin nosotros, pero no sin que nosotros consintamos, que es todo el movimiento de modo sobrehumano, que incluso en un santo que vive orientado a Dios sincera y plenamente, no se produciría sin una moción divina de modo sobrehumano, que es toda la moción de los dones del Espíritu Santo, toda la vida mística. Y el pasar de la tercera a la cuarta morada de Santa Teresa de Jesús no se hace sin consentimiento del alma cristiana, pero no es obra de la gracia cristiana cooperando con la gracia, ni de la gracia ayudándole a pasar de la tercera a la cuarta morada. No, no pasamos nosotros de la tercera a la cuarta morada. Nos lleva Dios, no sin que nosotros consintamos. ¿Me explico? De la cuarta a la quinta, y de la quinta a la sexta, y de la sexta a la séptima. Estos santos, en los que la gracia de Dios operante ha obrado de tal manera que les ha llevado al descanso en Dios, incluso sentido por allá del modo psicológico ordinario, gustar de los consuelos de Dios por encima de cualquier deleite terreno que ya no, a ver en Dios presente en las cosas y no interesarle en las cosas del mundo más que como imágenes y vestigios de Dios, etc. Esta actitud contemplativa, extática, que pues, va llamando al alma a la unión con Dios, a la vía uniquiva, a la vía contemplativa, al éxtasis, al matrimonio espiritual, de San Juan de la Cruz y Santa Teresa, todo esto. Esto nunca es efecto de la cooperación de la gracia con nuestra voluntad deliberativa. No se produce ningún efecto dones del Espíritu Santo y de la vida mística en ningún cristiano sin que el alma consienta, consentimiento que puede requerir muchas veces heroicos esfuerzos de renuncia y de entrega y de abandono en Dios, que pueden ser como, diríamos, inmolaciones del alma, como describen, pero no es el término de este tránsito a la vida de unión con Dios, y al éxtasis místico y al matrimonio espiritual, o la oración de quietud, no es un efecto de la voluntad que coopera fielmente con una gracia de Dios que le mueve a obrar. Esto no lo obramos nosotros, lo obra Dios en nosotros, no sin que nosotros consintamos. Por tanto, repito, porque he querido plantear esto para que nos entendamos, hay una gracia operante, que Dios obra en nosotros bienes, que los causa Dios en el hombre y no los causa el hombre. Esto, en algunos casos, cuando el hombre no es todavía un sujeto libre, se puede producir, y Dios lo produce, gracias a Dios, en el bautismo de un infante. Y aquí Dios obra en nosotros no contra nuestro consentimiento, que casi no hablaría nunca. Sino en nosotros que no somos todavía sujetos activos de libre albedrío, pero Dios nos hace el don de que cuando despertemos el libre albedrío, ya seremos hijos de Dios. Os voy a contar una anécdota muy real, porque me la contó un sacerdote que lo había vivido él. No es una historieta piadosa inventada. Inventada con buena intención, pero no real. Es una historia real. Me la contó un sacerdote amigo mío, y lo había vivido él, lo había vivido en un colegio, se lo había explicado una religiosa de enseñanza de educación de niños. En este colegio, en una clase de párvulos, que llamaban, clase de primaria, de 6 años, 7 años de preparación a la primera comunión, una religiosa muy celosa explicaba las primeras nociones de la fe cristiana, explicaba el catecismo en un nivel primario para preparar en aquel año o el siguiente o al cabo de 2 años la primera comunión sus alumnas. Y en un momento dado dijo: estoy seguro que tal niña no está bautizada. Porque no le era connatural. Es que pensemos nosotros, si somos sinceros y lo pensamos ahora, nos quedaremos estremecidos de emoción. A un hombre adulto, frío en religión, que ha perdido la fe, o que no le ha sido nunca bien explicada, y que no vive la vida cristiana, le explicarían lo que quiere decir unas páginas de un catecismo elemental, el primer grado del de San Pío X. Y no lo entendería. Dios es un ser perfectísimo, creador y señor del cielo y de la tierra. Esto el que se ha deformado en su vida adulta, en una mentalidad que es común y predominante, de tipo materialista o positivista. Si pensemos la cultura contemporánea, esto que llaman, ahora la metafísica no dice nada, ¿no? La metafísica no dice nada. Es que están embotados los entendimientos por una falsa cultura, están embotados para pensar, sencillamente. Porque la metafísica, el juicio de que las cosas son, y que hay grados de perfección, y que si un hombre es más digno que una hormiga, y muchísima gente, no se debería aplastar un hombre, y se deberá aplastar un escarabajo. Y si le preguntas por qué, propiamente no te sabrá explicar por qué, a no ser que diga: el escarabajo no es un ser personal, el hombre es un ser personal, ¿verdad? Pero una metafísica natural de grados de ser, de perfección, de descubrir el hombre en su dignidad personal, es común a la naturaleza humana. Es la metafísica natural de la razón humana, es realista, es ontológica, es teleológica. Las cosas más divertidas del pensamiento, desde el racionalismo al empirismo, es que les parezca tan ridícula la idea del orden en el universo, que es una cosa que yo he vivido en la universidad, la batalla esta, y tan divertido que es divertido que grandes filósofos les haya parecido ridícula la visión del orden en la naturaleza. Y hayan dado explicaciones mecanicistas, pues, de las flores y de los frutos y de las simientes y de que los árboles se formen según su especie, las semillas, y son capaces de conocer microscópicamente la histología de un ojo humano, y no advertir por qué hay que afirmar ordenación o fin. Dinamismo teleológico en la naturaleza es una cosa sensacional, ¿verdad? La soberbia de la falsa sabiduría del mundo lleva a esto. La metafísica natural de la razón humana es ontológica, es teleológica, admite el orden, admite la jerarquía de perfecciones, etc. Y discierne el ser personal del no personal. Pero esto que en el adulto puede estar estropeado, en el niño todavía no lo está. Pero es que además, en el catecismo, se habla del pecado, se habla de la felicidad eterna, se habla de la esperanza, de la confianza en Dios, se habla de la muerte redentora, y teniendo 6 años o 5, te explican que Cristo ha muerto por ti, y digo, no te lo crees, te crees todo lo que te dicen. No, no, lo crees con fe teologado. Voy a decir una cosa un poco curiosa. Cuando un niño creyente le dicen que los reyes son los papás, nunca tiene tentaciones contra la fe. Cosa misteriosa, porque parecería psicológicamente, hombre, lo mismo que te has creído esto, te han hablado del cielo. Pues no, nunca he oído contar de un niño que al saber que los reyes son los papás, pierda la fe en la Eucaristía o en la... ¿Verdad? No, si alguien... Yo nunca he oído decir esto. Pues bien, una religiosa dijo, esta niña no está bautizada porque oye, no entiende de qué hablo cuando hablo de la misericordia de Dios y de la muerte de Cristo y de la vida eterna. Y dijo, se empeñó con las superioras, tienen que investigarlo porque si no, no le podemos hacer la primera comunión. Y además yo quiero saberlo porque si no está bautizada la quiero formar para que se bautice, quiero. Y comenzaron a preguntar y efectivamente no estaba bautizada. ¿Y cómo lo supo? Pues por la no connaturalidad de su palabra catequética en una niña entre 30 o 40. Los que han vivido de qué va eso, ¿verdad que es esto que yo no puedo dudarlo en absoluto? Voy a decir quién me lo dijo. Era un sacerdote que ya murió, que algunos de aquí le conocen, Pere Ribas Muntané. Y había ocurrido en un colegio barcelonés de religiosas. Se me ha olvidado el nombre del colegio y qué orden era. Pero es igual, a lo mejor no lo podré reconstruir nunca. Pero Pedro Ribes, que trataba con religiosas y empezaba comunidades y daba conferencias a alumnos y era un hombre muy celoso pastoralmente, dice, la religiosa tal, germana tal, de tal convent de Barcelona, un col·legi, em va explicar això. I van investigar i no estava bautitzada. M'explico? Bien, pues este niño, sin que él consienta, porque no tiene por qué consentir, se le infunde una vida que después le permite oír la fe, ya como algo que sabe de qué va, porque está como naturalizado. Esto lo obra Dios en nosotros, y en nosotros, y en el caso del niño que no tiene posibilidad de consentimiento, de rechazo, sin que nosotros consintamos, no en el sentido negativo, privativo. Si fuese capacidad de consentimiento y no lo pusiese, no sería bautizado. ¿Me explico? Lo que Dios obra en nosotros sin que nosotros obremos, no lo obra sin que nosotros consintamos. Por eso en el que tiene uso de libre albedrío, no se obra la gracia operante, no obra sin nuestro consentimiento libre. Pero este consentimiento libre no es una cooperación sinérgica con la gracia. La gracia, si no la resistimos, la obra en nosotros. No hay propiamente ya una actividad, como ocurre en el hombre ya justificado, que obra meritoriamente con el auxilio de la gracia cooperante. Esto lo explicaremos otro día. Pues estamos hablando de la gracia operante. Y digo, en el niño recién nacido, en que sin que tenga que poner consentimiento, se produce la gracia justificante. En el adulto, que es llevado a la fe, consciente a la fe, y esto le lleva a la esperanza, al arrepentimiento y a felicitar el bautismo. Cuando le bautizan, la gracia opera en él, sin que él coopere. Nosotros no nos podemos infundir la gracia habitual. En todo sacramento que obra sobre operato. Y en toda emoción en que pasamos de no intentar el orden o fin último a intentarlo. O sea que toda rectificación que no puede salir de nuestra no rectitud. En toda rectificación de nuestra voluntad, en todo de pasar a querer un bien que no queríamos, un bien sobrenatural que no queríamos, es la gracia que, no sin que nosotros consintamos, obra en nosotros esta emoción y en la vida mística. O sea, tenemos toda una gama de causaciones del bien sobrenatural en nosotros, que Dios las obra en nosotros, no sin que nosotros consintamos, en el caso de ser sujetos dotados del ejercicio del libre albedrío, pero sin que nosotros obremos el bien. Aquel bien es obrado en nosotros, como aquel bien ya obrado en todas las niñas bautizadas, que les permitía recibir la catequesis como una cosa que les era natural, mientras que en la otra necesitaba otra predicación anterior que le llevase a consentir al bautismo. Me ha gustado dar testimonio de esto, porque es una cosa muy importante y no lo había dicho casi nunca. Pedro Rivas Montané me lo contó. Ocurrió en un colegio barcelonés. Es un hecho. Yo no puedo dudar en absoluto de la sinceridad y de la veracidad de la religiosa que se lo contó, este sacerdote, que era un hombre prudente y que no, si hubiera sido una fantasía de la monja, no lo hubiera dicho. Él estaba convencido de que aquella religiosa había acertado plenamente y había hecho que los superiores investigaran y descubrieran que la niña estaba por bautizar. Y todos los que entienden de educación cristiana, nosotros, sin que sea cooperación nuestra el efecto de la gracia. Supuesto eso, vamos a poder ahora afirmar lo siguiente. Vamos a hablar de la justificación y del mérito. ¿Qué es la justificación? La justificación es literalmente, la etimología latina es perfecta, es el ser hecho justos, el ser hecho justos. Por la justificación somos hechos justos, justos en sentido bíblico, en sentido de hijos de Dios. Si somos justos, somos herederos del cielo, somos injertados en la vid que es Cristo, somos sarmientos vivos, si ya somos justos. Pero antes de ser justos, hemos de ser hechos justos para ser justos, porque nadie nace justo. Seguramente es una consideración teológica muy legítima en una humanidad creada con elevación al orden sobrenatural, como de hecho fue la nuestra. Si no hubiera habido pecado original, nosotros hubiéramos sido sujetos con un libre albedrío deficiente, pero no inclinado al mal, que quiere decir defectible, no deficiente, sino defectible, capaz de pecar, pero no inclinado al mal. Y además naceríamos en gracia de Dios, podríamos perderla. Pero es que ahora no nacemos en gracia de Dios, nacemos con la gracia que ya se nos perdió. O sea, de nacimiento somos pecadores, sin culpa personal, pero no tenemos la divina filiación, no somos justos ante Dios. Por naturaleza, en este sentido histórico, no por naturaleza ontológicamente entendida, sino existencial, históricamente entendida, por naturaleza somos hijos de ira, somos pecadores, somos enemigos de Dios. Y tenemos que ser hechos justos. Nosotros fuimos justificados cuando nos bautizaron. Y si después de bautizados hemos pecado mortalmente, hemos vuelto a ser pecadores y hemos sido de nuevo justificados o con un acto de contrición o con una absolución sacramental recibida en las debidas condiciones. Somos justificados y somos hechos justos. Ahora bien, así como ya somos justos por la divina indignación y en virtud de la fidelidad de Dios a sus promesas, podemos merecer ante Dios lo que Dios ha ordenado que sea por nosotros merecible, diríamos, ¿eh? Lo que Dios ha puesto a nuestro alcance en virtud de su promesa. Y cooperando con su gracia, nosotros ya justos, si somos justos, podemos ser sujetos de mérito ante Dios. Mérito que también es un don de Dios que nosotros podamos merecer. Y que no se funda en que nosotros, ni siendo pecadores, ni siendo ya justificados, le hayamos dado a Dios nada, en virtud de lo cual merezcamos en justicia distributiva exigirle la compensación. No, el mérito del hombre ante Dios no es nunca conmutativo, no viene de que el hombre le dé a Dios, sino de que Dios ha prometido. Y la veracidad de Dios, la fidelidad de Dios en sus promesas, le hace a él deudor para nosotros de cumplir lo que nos prometió. Y nosotros, ya justos, podemos merecer ante Dios el cumplimiento de sus promesas. El hombre justificado, si persevera hasta el fin con la gracia de Dios, merece la vida eterna. La gracia por la que persevera no la merece, porque sin la gracia cooperante no podríamos merecer nunca. Y la gracia, que es el único principio del mérito en el ya justificado, la promesa divina y la gracia, nunca se merece. Por la gracia merezco el cielo, pero la gracia por la que merezco el cielo no la merezco. ¿Me explico? Pero esto estoy ya pasando a anticipar el tema del mérito. El justificado merece ante Dios lo que Dios le ha prometido y lo que por su gracia cooperante merece. Pero el hombre pecador nunca merece la justicia. Ni el que se va a confesar, es que yo me voy a confesar. Sí, pero si vas a confesar pensando, he pecado, pero esto lo arreglo yo. Y eso, y Dios me debe la gracia santificante. Pues no te la debe, porque si vas así no te confiesas propiamente, ni haces un acto de atrición, ni haces un acto de propósito de enmienda con su gracia, ni te sometes al tribunal de la penitencia. No buscas la gracia operante que va a recibirse por la penitencia. El pecador no es hecho justo nunca por sí mismo, sino por Dios. Por esto la justificación, entendida así con esta precisión conceptual, de pasar del pecado a la justicia, que es como entiende Santo Tomás y Trento, y como no la entendieron los protestantes, luteranos, que pensaron que era el perdón de Dios en el tribunal divino, que nos iba a tratar como si no hubiéramos pecado, ¿no? Es que la justificación no consiste en que Dios nos indulte o nos amnistíe, sino que nos hace justos. De tal manera nos perdona, que hace que de malos nos volvamos buenos, de no ser hijos de Dios no seamos, de no merecer la vida eterna la merezcamos. Y este paso del pecado a la justicia es la justificación. el que justifica es Dios. No nos justificamos nosotros. La acción de hacernos justos es obra divina de Dios en nosotros, sin nosotros. Por eso el efecto de la justificación es la gracia habitual con las virtudes impulsas, teologales y morales. Y estas virtudes, por las que podremos obrar obras meritorias, por las que podremos ya dar frutos de vida eterna, ya seremos sarmientos vivos en la vid que es Cristo, estas virtudes han sido infundidas por Dios en nosotros, sin nosotros. No sin que nosotros consintamos, pero sí sin que nosotros las hagamos en nosotros. Nosotros haremos por estas virtudes, con la gracia cooperante, obras buenas, que merecerán la vida eterna y el aumento de la gracia, pero la gracia como tal, por la que podremos después merecer, es don de Dios, nunca merecido. Pero pasar del pecado a la justicia no es mérito, sino don de Dios. Lo que pasa es que es un don de Dios que nos regenera intrínsecamente. No nos indulta solo Dios, sino que nos hace realmente de nuevo hijos suyos. Nos reinjerta en la vid que es Cristo. Y entonces ya, sin mí nada podéis hacer, pero todo lo podemos hacer en Cristo. Cristo en nosotros obra, el Espíritu Santo vive en nosotros, entonces. Pero la justificación, paso del pecado a la justicia, paso de ser pecadores a ser santos en sentido bíblico, es obra de la gracia operante. Y esto es un tema que hoy teníamos que tratar. Ahora vamos a hablar el día próximo de la fe como raíz de la justificación. Y en otro día hablaremos del mérito. Y en otras dos sesiones, de la acción de los dones del Espíritu Santo en el alma ya justificada y de las gracias gratis date o carismas al fin del curso este. Muchas gracias.